Parece, Tevele, que Carola no era tan dulce, ¿sabías? ¿Cómo es la cosa? Contame, porque a mí me hablan de Dulce Carola y todo el mundo, yo digo no sé qué es y todo el mundo me mira como si debiera saber qué es. Es una marca muy reconocida. Dulce Carola es una marca conocida de ropa interior y de pijamitas y de cosas así re lindas. Uh-huh. El tema es que parece que no era tan dulce Carola, porque los trabajadores estaban haciendo guardia en la fábrica reclamando por sus sueldos y parece que fueron agredidos por una patota. Uh-huh. Estamos comunicados justamente con uno de los trabajadores de Dulce Carola, que se llama Pablo Tello. Pablo, ¿cómo estás? Hola, sí, buenas noches, ¿cómo estás? Pablo, nos gustaría que nos hagas una breve reseña de todo lo que fue sucediendo en estos últimos tiempos en la fábrica y con los trabajadores. Bueno, tiempos hubo atrasos en los sueldos, ya estoy hablando de atrasos desde el mes de enero en algunos casos, que no percibimos un sueldo completo, y o sea, que no percibimos un sueldo completo de hace varios años que vienen atrasándose, pero ya tenemos una deuda de que desde el mes de enero no están los sueldos pagos completos. ¿Entendés? Sí. Y bueno, después hubo un proceso de vaciamiento, se comenzó con eso y bueno, y después nosotros fuimos tomando la medida de fuerza correspondiente, quite de colaboración, el paro, hasta llegar a esta medida de fuerza, que a partir del día 7 de junio estamos cuidando nuestro lugar de trabajo, permaneciendo en la fábrica. ¿Cuántos compañeros están trabajando en Dulce Carola? En este momento, en la permanencia, somos 43. Antes de esto eran unos 60. O sea que los que están sosteniendo esta medida de fuerza son 43. Son 43 trabajadores. ¿Y qué fue lo que ocurrió en estos días, Pablo, cuando estaban a la noche en la fábrica sosteniendo la guardia y, según supimos, tuvieron una visita inesperada? Sí, el día domingo alrededor de las 9 de la mañana se presentaron una persona masculina y dos femeninos diciendo que tenían que entregar un papel de juzgado, una citación, que tenían que entregarla porque tenían que presentarse, y bueno, están haciendo ese tipo de maniobra los compañeros que estaban en la guardia de fin de semana, que eran dos hombres y dos mujeres, le abrieron la puerta, accedieron a abrir la puerta, a intentar abrir la puerta, porque cuando apenas tocaron el picaporte ingresó una patota de entre 10 y 12 personas agrediendo, directamente agredir, porque los golpearon a los dos compañeros varones que eran justo los que abrieron la puerta. Uno terminó hospitalizado con una costilla fisurada, varios golpes internos, y bueno, el otro compañero terminó con el tabique roto y demás golpes. Uh-huh. ¿Y quiénes eran? En realidad eran desconocidos. Una parte eran desconocidos, pero bueno, todo tiene relación con la parte patronal, porque al ingresar la patota y hacer este desmán, a los dos minutos entra el jefe de producción y la gerente. Ajá. Así que bueno, uno coincide en que hay una relación entre la parte patronal y esta patota que hizo lo que... No tienen más datos sobre si viene por el lado de, no sé, de alguna cuestión ligada a lo sindical o no. No, ligada a lo sindical en qué sentido. Uh-huh. Está bien. Bueno. No, esto viene claramente de la parte patronal, uh-huh, porque ingresa la patota y atrás entran la gerenta y el jefe de producción. ¿Ustedes hicieron, Pablo, la denuncia sobre este hecho? Sí, se hizo la denuncia correspondiente en la comisaría 41, que está justo a la vuelta de la planta. ¿Y después de eso no volvieron a tener inconvenientes? No, por suerte no. Uh-huh. Lo que sí, eso se fue, la gente, o sea, se fue armando una cadena telefónica de todos los demás compañeros que fuimos llegando en lo más pronto posible a la planta. Y bueno, se llamó a la policía. Cuando llegó la policía, la patota se retiró. Quedaron la gerenta y el jefe de producción adentro de la planta. Ellos pretendían recuperar la fábrica de esa manera. Uh-huh. O ingresar a la fábrica de esa manera, como quien dice. Claro. Pablo, gracias. Queríamos saber qué había sucedido. Nos ha servido tu testimonio para reconstruir la situación. Un abrazo. Muchísimas gracias. Chao. Bueno, hemos charlado con Pablo Tello de la marca Dulce Carola. A mí... Re Dulce Carola, ¿eh? Sí. Re Dulce Carola. Entraron en la mitad de la noche, les pegaron, los mandaron al hospital con una costilla fisurada, con el tabique roto. Un compañero con la costilla fisurada, otro con el tabique roto y demás. Sí. La gerenta y el jefe de producción estaban con la patota, evidentemente. Esto en la fábrica Dulce Carola en Villa Mitre, en la ciudad de Buenos Aires. A mí me preocupa que estas situaciones son se están repitiendo con bastante frecuencia. Quiero decir, esto de la utilización de mano de obra parapolicial, por decirlo de algún modo. Digo, esto de que aparezcan patotas que defienden siempre los intereses de los más poderosos, pero ya no es la justicia, ya no es la policía. Digo, esto lo podemos ver en esta situación laboral en la ciudad de Buenos Aires, lo pudimos ver en la situación de la lucha contra la minería, en Cerro Negro, en Catamarca, también en La Rioja, y la verdad es que uno, y ahora empieza el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, que es la más clara demostración de cómo creo que quizás fue el primer hecho público de los últimos años en los que actuó mano de obra civil, que lo que hace en realidad es representar otra vez los intereses de los más poderosos. Por eso me parece que hay que seguir prestándole atención a estos temas para que no nos sorprendan si se hacen cotidianos, como parece que se están empezando a hacer.